Ya estamos en comunicación. Logramos la comunicación esperada, por cierto. Nuestro sentido de existencia como programa para docentes es precisamente para hacer visible este tipo de experiencias pedagógicas de escuela que marcan, ¿no? Y hablábamos de que es una escuela, ya rompamos el misterio. Como dije yo, la escuela de mis hijos, la Pestalozzi. Es la escuela de sus hijos, la escuela Pestalozzi. Y estamos en comunicación con un hermoso y maravilloso equipo. Muy buen día, profesora Susana Lomelio. Muy buen día, profesora Gabriela Grimaldi. Muy buen día, profesor Ernesto Beccari. Buen día. Buenos días a todos los que están ahí en el estudio, a mis compañeras que están encantadas, a toda la gente que está escuchando. Buen día. Buenos días, Susana, les habla. Buenos días a todas, a todos, a mis compañeros y a toda la comunidad que por ahí nos está escuchando. Buen día. Y falta Gabriela. A ver, ¿Gabriela está ahí? Bien, ahora bueno, seguramente ver, vamos la vamos a recuperar. Bueno, mientras tanto vamos hablando. Estamos hablando, y lo dijimos desde el minuto uno, que es una escuela centenaria, ¿verdad? Estamos cumpliendo 100 años. Así es. Mañana es el día. Mañana, 1 de agosto, nuestra escuela, señera, nuestra querida escuela, y así como decían hace un rato, mi escuela, nuestra escuela, cumple sus primeros 100 años. La verdad que mucha emoción, muchos recuerdos están circulando por todos los canales, porque hoy tenemos que hablar de mucho virtual, mucho por ese camino, porque bueno, como saben, el contexto nos llevó por ese lado a recibir mensajes, mucho cariño y muchos recuerdos. La verdad que muy emocionante. Ernesto, ¿qué estuvieron preparando los chicos, los docentes para este festejo? Bueno, los estamos preparando y continuaremos preparando, ¿sí? Porque bueno, ahora comenzamos, dijimos que vamos a tener todo este año el centenario como eje de trabajo, y los chicos están preparando sus producciones junto con los docentes, están en todo lo que tiene que ver el ornamento para, bueno, en la escuela, pensando en algún momento que la presencialidad puede volver y prolongarse en el tiempo. Y bueno, estamos viendo cómo dar a conocer todas esas cuestiones, porque bueno, como decía mi compañera Susana, los canales virtuales, tenemos la página de la escuela, escuela67.com.ar, donde ahí se van a ir viendo los videos, las producciones, los trabajos, las cosas que nos han llegado también, aparte de docentes y chicos y alumnos y alumnas, la comunidad ha enviado sus saludos. Bueno, todas las escuelas, las escuelas de la sección también nos están mandando sus saludos, porque no van a poder estar como en los actos, en los cumpleaños centenarios que se invitan, claro, a los representantes de las otras escuelas. Así que bueno, estamos trabajando con todo eso, estamos tratando de ordenarlo para que toda la comunidad lo pueda ver. Antes sería en una exposición que se hacía, claro, en la escuela cuando se vestía de fiesta para esto, pero bueno, ahora ordenándolo y así, mientras uno va aprendiendo, mientras todo el equipo va aprendiendo y demás, ordenándolo para la exposición virtual. Profesora Gabriela Grimaldi, vamos a situar un poco a la audiencia de dónde queda, porque todo el mundo habla de la escuela Pestalozzi, pero digo, y además dice Pestalozzi así, pero tiene un nombre más amplio, completo y un número. Nos cuenta un poco, estamos hablando entonces de la profesora Gabriela Grimaldi, que es vicedirectora también de la escuela. Gabriela, ¿nos estás escuchando? Bueno, seguimos. No, son cosas que pasan a veces. Susana, le pasamos la palabra a usted. Nos cuenta. Qué pena, Gaby. Sí, les cuento. Bueno, nuestra escuela es Juan Enrique Pestalozzi, un nombre también importante que indagando en toda esa historia y en su biografía, un gran pedagogo que también marcó mucha historia en estos 100 años, marcó mucho el camino y nos acompañó. La escuela es, como decía, Juan Enrique Pestalozzi, número 67, está en Mendoza, al 3900, en nuestro querido barrio Echesortu. En el corazón del barrio Echesortu, bien. En el corazón, con su edificio emblemático y majestuoso, no pasa para nada desapercibida, y bueno, nuestra pesta, como le decimos cariñosamente. Exacto. Y bueno, ahí, bueno, yo tengo mis niños que han pasado por la escuela, y cuántos niños y cuántos ya han llevado a sus hijos, ¿no? Totalmente. Ni hablar que la mayoría de los hijos, mis hijos, 4 hijos fueron a la escuela, y la mayoría de los hijos de las docentes. Bueno, es una comunidad muy grande, son casi 800 alumnos, así que multiplicado por 100... muchas cohortes que ahora están surgiendo, muchas promociones que nos envían sus saludos, promociones que están haciendo donaciones, que eso también nos ha impactado para que podamos comprar cosas. Estamos haciendo un bono contribución del centenario y ellos nos han ayudado a comprar magníficos premios, así que eso se está lanzando en este momento. Porque como todos saben, es un edificio enorme que necesita constantemente estar teniendo lo precioso y maravilloso como es. Bien, bien. Y de paso decimos que recuperamos la comunicación con la profesora Gabriela Grimaldi, también vicedirectora de la escuela Pestalozzi. Muy buen día, profesora Gabriela. A ver si la podemos escuchar. Ahí estamos. ¿Se me escucha? Perfecto, ahora sí. Disculpe, hay veces que puede fallar, decía un viejo mago de la televisión argentina. Profesora Gabriela, es una comunidad populosa. Decíamos que vienen segunda y tercera generación probablemente de alumnos. ¿Hay registros de abuelos que se acerquen y digan, yo estuve acá? Sí, realmente, bueno, yo fui docente durante 19 años en la escuela, ahora estoy en este nuevo rol de vicedirectora y realmente nos sorprendemos muchísimo y nos alegramos porque, bueno, es una escuela que tiene mucho sentido de pertenencia y entonces nos encontramos con que los papás que vienen, ellos fueron exalumnos de la escuela y nos cuentan, bueno, sus historias. Y yo también me he encontrado con alumnos que, bueno, que ya son, que ya están grandes, ¿no es cierto? Y fueron alumnitos míos en primero o en segundo grado. Así que es algo muy lindo lo que se genera. Claro, ese contacto, esa cuestión afectiva que es necesaria en las escuelas. Vamos con la profe Susana Lomelo. ¿Nos cuenta un poco cómo hicieron para, digamos, vivir una experiencia única en la humanidad como fue el 2020, ¿no? En modo pandemia. ¿Cómo hicieron en la escuela para mantener la cuestión afectiva? Bueno, esto fue, como en todas las escuelas, un trabajo compartido, colaborativo, entre familias y escuelas. Realmente fue en conjunto poder sostener el vínculo. Transitarlo no fue para nada fácil, fueron muchos nuevos aprendizajes, todos tuvimos que aprender de la tecnología, prepararnos y sobre todo el objetivo que nos propusimos y que se propusieron todas las escuelas, que fue sostener ese vínculo y pensar en cada uno de los niños y niñas que no se pierdan en el camino, creo que fue logrado. Las familias maravillosamente lograron acompañar a sus hijos, hijas, y bueno, tuvimos que inventar o reforzar canales como fue los grupos de WhatsApp. La página de la escuela fue muy importante, un punto clave para sostener esos vínculos, Y bueno, las docentes y los docentes en su rol, un profesionalismo impecable que, bueno, dio sus frutos y pudimos lograrlo. ¡Qué maravilla! La escuela pública, que, bueno, con todo lo que conlleva, pudimos lograrlo y estamos muy orgullosos de eso y seguimos, porque esto no se termina. Claro, claro. Esto es así, la escuela, en este camino, en este contexto tan difícil. La escuela Pestalozzi, que es una escuela que sigue educando, resistiendo y soñando, como decimos nosotros. Tal cual. Profesor Ernesto, cuéntenos, y ya vamos a ir pensando en ir cerrando la nota porque el tiempo en radio es tirano, pero cuéntenos puntualmente qué preparativos tenemos en lo inmediato para compartir y vivir con ustedes semejante alegría. Bueno, en lo inmediato está el acto protocolar, por supuesto que va a tener que estar reducido por esta cuestión de los protocolos en la pandemia, y va a ser el 13 de agosto a las 10 horas, ¿sí? Donde estarán invitados, bueno, representantes de los chicos, porque no podrán estar todos, cooperadores, gente de, bueno, de autoridades, del ministerio, de la municipalidad, del FAE, actividades gremiales, y bueno, y ahí se compartirá en el acto estarán también exalumnos, sí, exdocentes que, bueno, nos brindarán su arte porque se dedican a la música y, bueno, estamos preparando toda esa cuestión. La idea es también transmitirlo en vivo por YouTube y eso tiene que ver con lo que dijo Susana, con lo que dijo recién de seguir aprendiendo de las tecnologías y, bueno, de los recursos que tenemos para que los chicos, las chicas y las familias puedan verlo desde su casa. Eso va a ser en lo inmediato. Y después, bueno, seguramente empezar a hacer la exposición de todos de los trabajos de los chicos. Y todo esto conlleva también todo un trabajo de los compañeros y las compañeras para poner a punto la escuela para ese día, ¿no? Se vive todo, cómo preparar la casa para la fiesta, cómo se viven todos los acontecimientos. Bien, bueno, la verdad que agradecemos muchísimo la comunicación con los tres y, bueno, acá a disposición de ustedes para cuando quieran contarnos algo más. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por permitirnos dar a conocer y compartir esta alegría que tenemos nosotros del cumpleaños de una escuela pública de Rosario que nace en un momento con un continuo crecimiento de la ciudad dado por el puerto y un continuo crecimiento y populoso de las clases populares y, bueno, lo importante que fue una escuela pública en ese lugar de Rosario en esa época hace ya 100 años. Abrazo grande, profesora Susana Lomelo, gracias por su presencia, profesora Gabriela Grimaldi y profesor Ernesto Beccari. Muchas gracias por la comunicación. Y mandamos también un saludo enorme a la profesora Mara Marchol, que es la directora de la escuela Juan Pestalozzi, número 67. Bueno, también mandaba saludos Nora ahí, que dice que conozco mucho a esa escuela centenaria, dado que trabajó en el jardín, del cual después iban, al terminar la salita de 5, iban a esa escuela. Así que mandamos un beso también a Nora. Enorme abrazo a Nora. Vamos ya rapidito al audio cuento. Vamos. El jaguar y el chivo, cuento con. Un día estaban trabajando juntos el jaguar y el chivo. Ya se imaginarán quién tenía que trabajar más. Sí, se imaginaron bien. Trabajaba más el que tenía más miedo de que se lo comieran. A todo esto, ya era la hora de comer y al jaguar le hacía ruido la barriga. Anda, tráeme algo de comer o te como a vos, le dijo al chivo con un tono amenazante. El chivo salió por ahí muerto de miedo. ¿Qué podía cazar un chivo para alimentar a un jaguar? Y si no traía carne, el quillok, que así se llamaba al jaguar en el idioma com, se lo iba a comer nomás. Andando, se encontró un puma muerto tirado cerca del camino. El puma es más fuerte que el quillok, pensó. Si se pelean, siempre le gana. El jaguar, que no le tiene miedo a ningún otro animal, tiembla cuando lo ve. Un poco arrastrando, y otro poco empujando, el chivo se llevó al puma muerto. Antes de llegar a donde estaba el jaguar, se lo ensartó en los cuernos. El jaguar creyó que el chivo le había matado un puma a cuernadas y le entró miedo. «Vamos, haceme la comida rápido que vengo cansado», dijo el chivo, contentísimo con el éxito de su truco. Y el jaguar obedeció calladito. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El jaguar y el chivo, Ana María Joa. Los Com son un pueblo originario del territorio argentino al que se llamaba Tobas. Este cuento, muy parecido a otros cuentos de los más diversos pueblos, muestra cómo la inteligencia es la fuerza de los débiles. Soy el árbol, soy la piedra, soy todo si no soy. Soy el niño y el cactus, todos somos uno. Pachamama, perdona, madre tierra, alumbre, somos la nueva tierra. Pachamama, perdona. Tierra. Los maestros quieren saber el cronograma. Sí, por supuesto, tenemos cronograma, pero antes vamos a decirles que tenemos líneas de comunicación, el 3416-895635. Y también vamos a agradecerles a Fede y a Mariana que nos leyeron este lindo cuento. Hermoso. Hermoso regalo, gracias. Y después escuchamos un tema de sobre la Pachamama, así que mañana no se olviden, mañana a la madrugada, cuando se levante, no sé, en ayuna. En ayuna tiene que darle 3 sorbitos a la caña con ruda y sahumar su casita. Sahumar, sí, bien, su casa, su familia, todo, para que arranquemos bien agosto con toda. Y estamos hablando de costumbres milenarias de pueblos originarios de nuestro territorio nacional, ojo. Por supuesto, vamos sí a lo que importa ahora, cronograma de cobro julio 2021, lunes 2 empiezan las jubilaciones con un monto de bolsillo hasta 70.000 pesos. Que hay que decirles que ya está disponible en los cajeros. Sigue el día 3 de agosto, salarios hasta 67.000 pesos. Continuamos el día miércoles 4 de agosto con los salarios con un monto de bolsillo superior a 67.000 pesos. Cierra el cronograma el día 5 de agosto, jubilaciones superiores a 70.000 pesos. Y recordar también que con los haberes del mes de julio se liquidará la primera cuota de la devolución procedente del recálculo de impuesto a las ganancias para el periodo entre enero y mayo, a quienes obviamente se les ha descontado impuesto a las ganancias. Y que se va a realizar en 5 cuotas esa devolución. Bueno, y se nos va así como así el programa. ¡Oh, Dios! Hola de nuevo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? No paro de saludar hoy, estamos... Está saludador. Tremenda. Igual no me estoy escuchando. Ahora sí, muy bien. ¿Tiene Rosa la caña Vino? Con ruda? No. Viste que yo... ¡Qué bárbaro! Alcohol, muy mal, muy poco. Eso, muy mal. Yo tengo desde hace un mes que me mira y me mira. Y la mejor caña con ruda, porque la mejor, ¿saben cuál es? No. La que hacen los chicos del jardín de la escuela 1333. Ay, mire. Sí, bueno, lo vamos a tener en cuenta. La señora Sandra ahí hace la caña con ruda con azúcar quemada, que es una receta tradicional que le... Nos olvidamos de mandar saludos al merendero Granito de Arena, para sí, ellos también. El audiocuento, como siempre. Abrazo enorme. Che, lindo programa de hoy. Se nos fue un integrante en el medio, pero seguimos vigentes, como dijimos antes también, él siempre está. Se nos está yendo de las manos. De a poquito. Vamos a tener que... Como que está empezando a delegar. Vamos a tener que darle un poquito más de manija. Vamos a presentar a los que estuvimos haciendo el programa, sí, por antes supuesto. Del artista rosarino. No, hoy no hay artista rosarino. No, ¿cómo que no? Mentira. Siempre favor, hay, no siempre me... estamos, siempre estamos ahí difundiendo a la gente local. Bueno, Daniel Altamiranda, ahí, grosso en la consola. Le voy a contar siempre. Algo, los sábados a la noche está Moonlight. Así es. Moonlight. Así es. Programa producido por el señor Daniel Altamiranda, muy bueno, escúchenlo. Ahí estamos. Que... Ahí estamos, bueno. ¿A qué hora es, Dani? Así, de 22 a 0. Así que cerrando el día, lo tenemos al señor Daniel Altamiranda. Hoy en los controles para Cuaderno de Informes también estuvo don Ramón López encolumnando sus materiales. Bueno, Mariela Fossaroli en la conducción, como siempre, don Roque Jaimes que ha partido. qué feo que quedó eso. No. Ha partido el micrófono, digo, sí. De lo bien que hizo su trabajo hoy. Se fue a bañar, dice. Julia Forino, como siempre, en la producción, teniéndonos muy, muy a la línea de la hoja de ruta. Y agradecemos también la participación de todos ustedes. Ignacio Cunaguirre con nosotros, que ya nos presenta el artista rosarino. Perdiendo todo tipo de formalidad, hoy tenemos un artista rosarino, una banda rosarina muy amiga de la radio, muy conocida por la radio. Sí, de la biblioteca. Así es, de la biblioteca. Vamos a escuchar esta banda que yo particularmente no la conocía y me ha gustado mucho. Así que un abrazo grande para los Meijide. Y también para Lautaro Martínez, acá compañero de la Cachilo. Exactamente. Y a su familia, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo he pecado este lunes. Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. La educación es un acto de amor, por lo tanto, un acto de valor. Supo decir alguna vez don Paulo Freire. Esta indiscutida verdad nos interpela en cada acción pedagógica y nos da pauta para afirmar que cuando una escuela, con toda su comunidad, logra establecer vínculos sinceros, lazos fuertes, puentes sólidos de ida y vuelta con todos y cada uno, esto genera indiscutiblemente la construcción de una verdadera pedagogía del afecto, del cuidado para y con los otros. Hoy, desde Cuadernos de Informes, buscaremos una vez más visibilizar el esfuerzo, la dedicación y el amor que una comunidad educativa ha sabido sembrar a lo largo de sus primeros 100 años. Un verdadero homenaje a todas y todos aquellos que desde un barrio pujante ha sabido soñar, creer y confiar en la escuela pública como el mejor lugar de construcción de igualdad de oportunidades para todas y todos. ¿Le podés subir el volumen a la radio? A mí me da lo mismo una mente. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Programa número 501. ¡Upa! Ya pasamos. ¿Hicieron? ¿Ya pasó el 500? Sí, pasó y usted se la perdió. No sé. Y tenía licencia. Eso es lo que queremos saber. Estaba con artículo 500. Estaba con artículo 500. ¡Qué notable! ¡Qué bárbaro! No, se perdió los festejos, esto fue me realmente una fiesta. Me comentó alguien así, de arrimadita, de que estuvo muy bueno el programa número 500. Cosa que a mí me da mucho odio, porque ustedes saben que cuando yo... Cuando usted no está... Quiero que cuando yo no esté, el mundo sea un lugar más sombrío, más desagradable. Yo necesito que el mundo se ilumine con mi presencia, claro, que las cosas salgan bien. Como bueno, el sol, le dicen les deseo Inti. Todo el mal para cuando no estén conmigo, les aviso. No fue bastante bien. Quiero ser el factor de cambio que haga de este planeta un lugar mejor. Y que el resto de la gente no pueda lograr nada si no es prendido de mis fauces, digamos. Ajá. Hizo bien. Uso de la palabra. De mis calzoncillos largos. El señor mala onda. Bien. Bueno, tenemos vías de comunicación, Mariela, por favor. Por supuesto, 341-689-5635. Ese es nuestro número de WhatsApp. Ahí nos pueden mandar mensajitos, pueden mandar audios, que los vamos a escuchar. Uh-huh. Y si no, pueden llamar al 432-5261. Pero también tenemos redes sociales, que tenemos Facebook, Cuaderno de Informes, y tenemos Instagram, Cuadernos de Informes R. Ustedes acaban de escuchar a la voz de Mariela Fossaroli y del querido amigo Ramón López, pero detrás de los controles está Daniel Altamiranda. Tenemos junto al operador un productor que se las trae, ya parezco un locutor gualunque. Bueno, no, está Nachota. Le decimos Nachota, de ahora en adelante como es Coco. ¿Y se llama Ignacio o no se llama Ignacio? Claro. El Nacho. El claro. Nacho, bueno. Claro. Y la tenemos a Juli Fuelino castigándonos con el látigo cada vez que nos escapamos un poquito de ese guión que tan trabajosamente ella nos prepara. Tenemos para el día de hoy muchas cuestiones relacionadas con... el inicio de la paritaria nacional docente, el pedido de paritaria provincial, que bueno, algo explicaba en el programa pasado, el programa anterior, la secretaria general en vivo acá por Cuadernos de Informe, Sonia Leso, anduvo contando qué es lo que está pidiendo la ANSAFE, qué es lo que estamos pidiendo los docentes. Vamos a hablar un poquito del cronograma de cobro que ya está publicado. Uh-huh. Y por supuesto invitados, invitadas, personas de la escuela que cumple años, en este caso, no me gusta anticiparlo, pero como todo el mundo ya lo ve en las redes sociales, la escuela Pestalozzi va a tener aparte de su cuerpo directivo... La escuela de mis hijos. La escuela de sus hijos. Vea. Es la escuela de todos. De todos mis hijos. Sí, de mucha gente. De eso me lleva a un debate que tengo eternamente con mucha gente. No me diga. Sí. Con ese de cuando uno dice mi escuela, sí, lo he tenido muchas veces, porque yo tengo amigos que obviamente no pertenecen a la docencia, amigos y amigas, sí. Entonces hablan, dicen, no, porque mi empresa, no, porque mi fábrica, y no es de ellos la fábrica, claro. ¿Entendés? Sí. O sea, no es su empresa, es de un dueño y usted, un empleado raso miserable, al cual le absorben desde las venas la plusvalía que se lleva el burgués capitalista. Claro. Ajá. Y bien. Sin embargo, en las escuelas nosotros tenemos la costumbre de decir mi escuela. Sí, mi es escuela. Sí. Y está bien dicho. En ese caso sí está bien dicho, porque la escuela es de todos. Uh-huh. Y es de todas. Entonces, más allá de que yo no soy la autoridad máxima de la escuela, ni la puedo convertir en una propiedad privada mía, sí también es parte mía. Queda así flotando en el aire en este cuaderno de informe ese concepto correcto de mi escuela. Yo voy a apelar a un término deportivo en esto, es ponerse la camiseta para mí, cuando uno dice, y es porque te sentís parte. Aparte. Nos apropiamos. Bueno, de entonces no es la escuela solo de todos, uno puede decir es la escuela de mis hijos, es mi escuela. Es la escuela de mis hijos. Es la escuela de sus hijos, pero no la compraron, es la escuela de mis hijos. Fantástico. Bueno, y ¿va a haber concurso, pregunto? Estamos en una construcción así estamos milenaria. Mintiendo. Va a haber concurso, es más. Hace esas preguntas. Mintiendo. Es más, ya la consigna está. Preguntas picantes. Lo que pasa que, bueno, la audiencia en esto, además pasan cosas, ¿no? Todo el tiempo. Y estamos como distrayendo la atención. Por supuesto que también, además del concurso, si es que lo hay o no, está el programa... especial para los más chiquitos, nuestro famoso audiocuento con por el supuesto. tema infantil que tenemos solemos, también un cronograma de cobro. Solemos dedicarle el cronograma de cobro a los pobres y a los maestros pobres y el audiocuento al merendero Granito de Arena, que son los chicos que solían escuchar Cuaderno de Informes en el medio. Hoy con un sorbito de caña con ruda. Y una ¿no es mañana? Sí, bueno, pero nos adelantamos. Le ponemos un poco de esa onda de la Pachamama. Por supuesto. ¿La Pachamama es del norte o del sur? Del norte. Del norte, bien. Porque yo me los confundo. Las distintas comunidades tienen celebraciones distintas, según van cambiando, pero todo tiene que ver con agradecer a la tierra, todo se termina. Porque los incas le clavaban al sol, la Inti, ¿no? Y también metemos Pachamama, entonces sí, creemos sí, en todo, en los signos del zodíaco ahí. También, no, le clavamos sí, sí, sí. Un signo del zodíaco. Por ejemplo, la comunidad Com lo que hacía era, en esta época, cuando el niño nace, guardan, conservan la placenta. Mira, y en esta como época, Tom Cruise. Exactamente. No me digas, qué adelantado. Y en esta época del año es cuando enterraban la placenta en un lugar especial, elegido especialmente. Y bueno, en ese lugar también se hacía como un pequeño homenaje. ¿Sigue, continúa, sí, valga la redundancia, continúa esa tradición? ¿Hay algunos sectores de la comunidad que lo...? Sí, sí, por supuesto, continúa. ¿Qué notación? Bien, parte de todo. Y, por supuesto, el espacio romántico que empieza ya mismo. Ya mismo. Ya mismo podemos arrancamos. Ponernos en mimoses. Pasará porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no. Esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado. Meneamos las cabezas. Sí, señor, prendemos los encendedores. Una lágrima sobre el teléfono. ¿Qué novela esa? Una lágrima sobre el teléfono se llamaba, ¿no? Carolina Papaleo. Una voz Taibo, en el teléfono. Una voz en el teléfono. Raúl Taibo. Y no me acuerdo ahora quién más estaba en esa telenovela. Y no he visto muchos programas. Vi mucho más que esa novela la parodia de Gisburg que hacía. Que sí, lo llamaban por teléfono y decían: ¡Cornudo! ¡Cornudo! En un mundo sin sol, malherido de amor, necesito escuchar su voz. Con los ojos muy abiertos me sorprende la mañana y el desorden de mi cuarto es menor que el de mi alma. Hay amor, hay amor. Aquí una FM cualquiera lo invita, la invita a quererse mucho. Cambio, aire libre, cambio. Bien, seguimos con el programa Cuaderno de Informes, porque si no nos vamos en iba a decir una mala palabra al aire que no corresponde, en pavadas, y tenemos mucha información. Simplemente la idea es pasarla bien mientras nos enteramos de qué pasa. La Comisión Directiva Provincial de ANSAFE ya pidió al gobierno la reapertura de paritaria. ¿Cuál es el pedido más específico? El otro día me preguntaba un periodista. Es por empezar el adelantamiento de la última cuota, el último tramo de nuestro acuerdo paritario, que iba a ser cobrado en el mes de octubre con el salario del mes de septiembre, teniendo en cuenta de que la inflación ya se ha evolucionado de un modo no esperado, si quieren, para algunos. Otros podrían decir, no, yo ya lo sabía. De todos modos, era difícil pensar en un escenario con 4-4.5% de inflación mensual, que fue lo que pasó en 2020. Y por supuesto que la ANSAFE no solo quiere recuperar el poder de compra, sino que tiene que superar la inflación, ¿no? Nosotros entendemos que los trabajadores y las trabajadoras de todos los rubros, inclusive de otros sectores que no están relacionados con el docente, tienen que ir mejorando su calidad de vida y mejorando su poder de compra. Porque además, mejorar el salario de los trabajadores y las trabajadoras no redundan en cuentas en Panamá ni en viajes a Miami, sino que redunda en un círculo virtuoso que es el consumo interno y todo esto que de a poquito se está empezando a reactivar con el fin de los grandes casos en esta pandemia, que va a continuar un tiempo más, pero que permite cierta flexibilidad en la circulación porque ha avanzado muchísimo, muchísimo la vacunación y han bajado bastante los casos. No así tanto la cantidad de muertos, algo que habría que en algún momento estudiar mejor, no nos compete a nosotros que somos maestros, pero habría que ver por qué sucede eso. Lo que sí está claro es que hoy por hoy el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación ha caído por estos constantes aumentos. Si uno saca la cuenta, está hablando de que estamos en el mes 7 por 4 de promedio, ¿sí? Estamos hablando de un 28. Casi un 28% de inflación. Adelantar ese 9% para el mes que viene salvaría parte de eso. Recuerden que recordamos para todos y todas los que aún no son docentes que se acordó un 18% de aumento desde marzo, que ese acuerdo fue recién en mayo, o sea que también la inflación comió parte del salario del inicio, porque después fue para pagar deudas, un 8% en junio, sí, que cobramos en julio, y un 9% en septiembre, que iba a ser cobradero en octubre, y rediscutir si la inflación superaba este nivel inflacionario. Bueno, lo está superando, por lo tanto entendemos que esa discusión se tiene que adelantar, porque si no nos agarra fin de año y las navidades y volvemos a tener a los trabajadores y a las trabajadoras como aquellos más postergados en cuanto al tipo de reivindicaciones. Nosotros nos parece que el gobierno tendría que ver eso. En este marco y en este contexto también hay otros temas a discutir con el gobierno. Eso es algo que me parece que no podemos soslayar. Si bien para el común de la gente y para muchas compañeras y compañeros suele ser central el tema salarial, que no es un tema menor, nosotros tenemos temas de infraestructura, ha vuelto la presencialidad, con alegría, con todos los cuidados, con todos los protocolos, pero sigue habiendo muchos problemas en muchas escuelas de la provincia, ni que hablar, ya que estamos en una radio de Rosario, en la ciudad de Rosario, con el tema de los saqueos que están sufriendo muchas escuelas los fines de semana, que permanente. El otro día acá mis compañeros estuvieron, Ramón estuvo en alguna escuela, pero indefectiblemente nosotros lo que tenemos que ver es que hay un problema de infraestructura importante, un problema de salud laboral importante y muchos otros temas que están relacionados con escalafones, concursos, que han sido postergados y que no estamos pudiendo discutir con la patronal. Así que tiene que haber paritaria. Habiendo dicho esto, a nivel nacional ya hay un preacuerdo de empezar el 9 de agosto una paritaria nacional, porque ustedes sepan que el acuerdo termina y vence ahora a mitad de año, que se inició a principio de año. Ese acuerdo puede hacer levantar el piso nacional, es muy importante, no por la provincia de Santa Fe, que está por encima del piso, sino porque hay muchísimas provincias que dependen de ese acuerdo paritario nacional para que sus docentes puedan ver incrementado su salario, porque están muy por debajo, sobre todo las provincias del noroeste argentino y del noreste. Y ese tipo de discusiones son muy interesantes. También pueden redundar en alguna modificación del incentivo, porque yo recuerdo que el incentivo estuvo congelado 3 años. Y no hubo paritaria durante 3 años. Sí. Y el año pasado, cuando discutimos en paritaria nacional el incentivo, logramos una duplicación, que no fue mucho dinero, no es mucho dinero. La verdad que un incentivo no resuelve ese tipo de cuestiones. Pero era el doble de 3 años de inflación sin ningún aumento en el incentivo. Y la gente, por supuesto, empezó a discutir y a quejarse de ese acuerdo del incentivo. Bueno, evidentemente para reclamarles a unos están de un modo y para reclamarles a otros están de otro modo. Lo que hay que decir es que nosotros aspiramos, o la CETER aspira, tener una buena paritaria nacional por algo más redistributivo entre las provincias, para ver algunas cuestiones relacionadas con también con lineamientos generales y nacionales de las condiciones de trabajo y para ver qué se relaciona con el incentivo. Ahora le dejo el paso a mis compañeros porque no tengo más saliva. Tómese un mate, respire. También vamos a comentarles que se realizó una jornada nacional de protesta convocada por la CETERA, ¿no, Ramón? Sí, hay situaciones que son dolorosas, pero que hay que mantener vivo en la memoria y en la agenda de discusión, como es, lamentablemente, la pérdida de compañera maestra Mónica Jara en la provincia de Neuquén, que viene a demostrar que la situación precisamente de infraestructura en algunos lugares sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Y que no se le ha dado solución. Por eso, bueno, puntualmente, en el caso del fallecimiento de la maestra Mónica Jara en la provincia de Neuquén, que se produjo no por una situación natural, sino porque hubo una explosión de gas en el cual lamentablemente quedó muy mal herida y al tiempo falleció la docente Mónica Jara, decíamos. La CETERA lo que pide es que se siga buscando los responsables en su momento, pero además que se discuta las mejoras estructurales para que no lamentemos hechos en adelante, ¿verdad? Similares. Eso por un lado. Por el otro lado, también tenemos que el primero de agosto llegamos a un aniversario lamentable, 4 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Uh-huh. Y lo que se sigue pidiendo es justicia, porque, digamos, es un caso que tampoco hay que dejar en el olvido. Si bien para la audiencia de Aire Libre no es nada novedoso, digamos, cabe recordar, por si hay gente distraída, gente que recién se engancha, gente que pasó por el dial así de casualidad, que Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017, en esa época estaba acompañando un reclamo de las comunidades mapuches, sí, que es reprimido por gendarmería, y casualmente, según el gobierno de entonces, aparece muerto. Primero estuvo mucho tiempo sin encontrarse, saberse nada de él, y luego, un tiempo después, aparece su cuerpo en el río, cerca de donde estaba manifestando, sin vida. La verdad es que no hay muchas dudas acerca de que su muerte fue provocada. Lo que no podemos decir, ni nadie puede decir, fue cómo fue provocada y por quién. Está claro que tiene que ver con una doctrina, independientemente de quién fue el ser humano material que provocó esa muerte. Había una doctrina que nosotros no queremos volver a tener, que es la de reprimir la protesta social, ¿no? Claro. Más allá de muchas cuestiones, nosotros entendemos y hemos tenido la posibilidad de vivir en gobiernos que no han reprimido jamás una protesta social. ¿Y por qué decimos esto? Porque dentro de esa doctrina de reprimir siempre va a haber accidentes o excesos. Claro. Muchas veces, en el 99,9% son órdenes y algunas veces excesos, ¿sí? Ya lo vivimos en 2001 en todo el país, en aquel gobierno, lo vivió Corrientes mucho antes, cuando quisieron despejar el puente al mes de que el presidente Fernando de la Rúa había asumido, cuando Federico Storani manda a Gendarmería a despejar el puente que une Resistencia Chaco con la ciudad de Corrientes, y mueren dos personas, a tal punto, recuerdo aquel entonces, que la policía se interpuso entre la Gendarmería y los manifestantes, la policía correntina, para evitar mayores desgracias, ¿no? De eso estamos hablando. Independientemente del caso policial, el caso de Fuente Alba es otro paradigma que siempre mencionamos, que obviamente como docente siempre lo recordamos, tiene que ver con que la protesta o social sea justa, no sea justa, no debe ser reprimida por las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad, en todo caso, si participan, es para disuadir, para marcar presencia, para cuidar, para evitar que alguna persona se lastime, no para lastimar a las personas. Y esto también lo recuerdo porque hace poquito, y nosotros como docentes, siempre, o por lo menos muchos docentes, nosotros en mi escuela teníamos un dicho muy popular, más allá de que alguno puede tener algún pariente de la fuerza, nosotros decíamos, no, mira, yo soy maestro, no soy policía. Cada uh-huh. vez que había alguna discusión interna en el salón con los chicos y las chicas, ¿no? Y también recordar que ahora se hizo viral y forma parte de la campaña en Chubut de esta elección de medio término, cómo se entrenaba la policía en esa provincia, el señor Arcioni, que el cual nos llevó a varios paros nacionales, porque es un gobernador que no le pagaba el sueldo a los trabajadores y a las trabajadoras, no que no le aumentaba, no le pagaba, y que estuvo muchos meses sin pagar el sueldo, y que a pesar de eso, obviamente, entrena a la policía para evitar eso, ¿no? ¿Para qué se entrena uno a la policía? ¿Por qué uno manda a la policía a reprimir? Porque seguramente uno no está cumpliendo con otra parte, y la forma de aplacarlo es de ese modo. Somos partidarios de otra doctrina, porque somos maestros, somos maestras, somos profesores y somos profesoras. Jamás un docente, y si alguno de los que escucha este programa lo piensa de ese modo, me parece que no está en el rumbo, por lo menos, de la conducción de Lanzafe y de la CETERA, jamás un docente puede plantear la represión como o la punitividad, el punitivismo, o ese tipo de mecanismos coercitivos para poder resolver una situación. Nosotros apelamos, como dijo muy bien Ramón en una excelente editorial, al amor, a la palabra. Bueno, a veces no se puede, somos humanos, a veces nos enojamos con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, pero nosotros siempre buscamos otras alternativas y jamás podemos avalar la represión. Bien, vamos a dar nuestras vías de comunicación, 341-689-5635, ahí esperamos su mensajito, su audio, lo que quiera, o si no, el 432-5261, para que nos llamen. También tenemos Facebook, Cuaderno de Informes, y tenemos Instagram, Cuaderno de Informes R.